bombardeados de información. Es como nos tienen hoy en día las redes sociales. ¿Te has dado cuenta? De todos los temas se hablan en las redes sociales. Pero me parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, que uno de los tópicos que más se tocan en las redes sociales es hablar mal de los gobiernos. Regularmente nos llegan constantemente memes, información, burlas. A veces nos motivan, ¿verdad?, a hacer algo en contra de los gobiernos. No sugieren golpes de Estado, no pagar impuestos, que derroquemos a los gobiernos, que desobedezcamos las leyes que votan, que organicemos una guerra civil. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante esta situación? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante los impuestos, ante las cosas que nos parecen justas o injustas? ¿Cómo debe reaccionar el cristiano ante leyes que son votadas y algunas de ellas en contra de los principios de Dios? Son buenas preguntas para reflexionar. ¿Cómo debemos nosotros manejarnos en medio de gobiernos, en medio de sociedades que a veces nos parecen no ser las mejores? Sabes, yo alabo a Dios porque su palabra siempre nos da un consejo atinado en cómo podemos mantenernos, en cómo poder dirigirnos ante estas circunstancias. Dios no nos ha dejado a oscuras en estos temas. Hoy vamos a hablar justamente de eso, cómo debe mantenerse el cristiano ante una sociedad, cuál debe ser su actitud ante las personas que nos gobiernan, ante las autoridades. Y la lección de esta semana es la lección número 4, relaciones sociales. Vamos a hablar justamente de eso, será una lección reflexiva, profunda, y esperamos sea de mucha bendición para todos. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar este repaso y en un momento iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección. Estamos analizando las cartas del apóstol Pedro y son profundas. Son seguramente tratados de mucho beneficio para la forma en cómo un cristiano debe vivir. Hoy hablaremos de las relaciones sociales. Hablaremos de la relación del cristiano con el gobierno, de la relación del cristiano con las autoridades, con la familia también, con sus amos en los empleos. Así que seguramente será una lección muy interesante. La lección que estudiaremos es la lección número 4, relaciones sociales. Y hoy tenemos también, como cada semana, tres invitados especiales que nos place darles una cordial bienvenida a cada uno de ellos. En primer lugar, el pastor David Bocanegra Velázquez. Gracias por estar una vez más con nosotros, pastor, en esta lección número 4. Gracias por la invitación, pastor. Siempre es muy bonito poder participar y de manera especial dialogar con ustedes, compañeros aquí, porque se profundiza y se absorbe muy bonito la lección que de hecho es muy necesario tenerlo presente para el momento y para el porvenir. Una lección que va a tocar puntos sumamente importantes para la vida práctica del miembro de iglesia en la sociedad. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Sí, ya la semana pasada vimos que somos un pueblo especial, real sacerdocio, linaje santo, pero ¿cómo se va a manifestar ante la sociedad y en nuestros hogares? Así que Pedro nos da consejos prácticos de cómo vivir en una sociedad tal vez adversa, ¿sí? Adversa a los principios tal vez que se nos presenta en la Biblia y en nuestro hogar. ¿Cómo ha de ser la convivencia con la esposa, con los hijos? ¿Te pareció una lección esta, una lección controversial, pastor? Toca asuntos, sí tocan asuntos controversiales, porque si fuéramos solamente el pueblo de Dios aquí encerrados con nuestras leyes, nuestras normas, ¿verdad? Está bien, pero tenemos que vivir con infinidad de ideas, de pensamientos, de corrientes, de filosofías, de normas, de leyes. Es necesario hacerle caso a la palabra de Dios para saber vivir en este ambiente en el que nos tocó vivir ahora. Difícil, adverso. Bien, gracias, pastor. Pastor Gregorio Sul Trejo, es un gusto que esté con nosotros aquí. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que usted está también apoyando una campaña de evangelismo en nuestra asociación metropolitana. Es un pastor jubilado de mucha experiencia, ha tenido diferentes cargos dentro de la organización y hoy es un gusto para nosotros tenerlo aquí en este repaso de la elección. Pues el placer es para mí, pastor. Muchas gracias por la invitación y contentos de compartir conceptos sumamente importantes. Me da la impresión que para el presente, cómo actuar, nuestra actitud, pero al mismo tiempo, detrás de ello, noto en la lección un mensaje de preparación, de advertencia a lo que vendrá también. Tenemos que prepararnos, Así es, porque definitivamente. lo que ha pasado en la antigüedad volverá a pasar, Así es. ¿verdad? Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Como cada semana, queremos proveer lo que será el bosquejo de nuestra lección en tres sencillos puntos. El primer punto le hemos titulado Vivir cristianamente en medio de la sociedad. El segundo punto sería Vivir cristianamente en nuestras relaciones interpersonales. Y el tercer punto, Vivir cristianamente en un mundo adverso. Vamos a hacer una oración para poder comenzar el diálogo de nuestra lección. Les invitamos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas en el repaso de esta lección, que nos ayude, Señor, a ser claros en nuestra exposición, en nuestras palabras y pensamientos, que sean dirigidos y sometidos a la dirección del Espíritu Santo y podamos sacar el mejor provecho de esta lección para saber cómo vivir en medio de un mundo adverso o a veces en medio de una sociedad que tiene sus propios desafíos. Bendícenos, Señor, en este repaso, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro diálogo. Vamos a entrar con el primer punto, que es vivir cristianamente en medio de la sociedad. Pastor David Bocanegra, no es fácil, decía el pastor Abraham. Bueno, si nosotros viviéramos aisladamente en una vitrina, con nuestras propias leyes, nuestros propios estatutos, ¿verdad? Que solo se aplicaran para nosotros, qué fácil sería vivir en esta sociedad, si creáramos nuestra propia sociedad. Lamentablemente, ¿verdad? O afortunadamente, nos ha tocado vivir en una sociedad, ¿verdad? Donde hay leyes, donde hay autoridades, donde hay filosofías, decía el pastor Abraham, donde hay corrientes de pensamiento, donde hay un congreso que vota también leyes que a veces son contrarias incluso a los principios de Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante estos gobiernos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta sociedad que a veces juega un papel bueno o malo dependiendo de dónde se mire? Así es. Bueno, pues de entrada, el apóstol presenta en sus escritos la postura de un cristiano, ¿no? Y uno de los textos que soportan prácticamente el estudio de esta lección es Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 13 hasta el 17, en donde empieza el apóstol mencionando que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior. Más adelante, en el versículo 16, menciona como libres, pero no como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Se está enfatizando y el mensaje está dirigido a los siervos de Dios, no está dirigido al público en general, está dirigido al que se considera un hijo y un siervo de Dios. Y entonces está diciendo, ahora que tú eres siervo de Dios, vives en libertad porque Él te hace libre, pero esa libertad que Él te da, debes utilizarla para reflejar lo que Él significa, lo que Él es. Y me llama la atención que en los comentarios del Ministerio de Curación, la página 273 menciona la tarea a la cual se nos llama a nosotros como cristianos, pero como miembro de la sociedad, no es tener riquezas, posición social, ni gran capacidad. Lo que sí se requiere es un espíritu, y lo primero que menciona es un espíritu bondadoso. Lo segundo, un espíritu abnegado, y lo tercero, firmeza de propósito. Nuestro propósito, por supuesto, es que si Dios está en nosotros y su amor está en nosotros, el amor de Dios es perfecto, pues debe ser reflejado. Así que definitivamente La lección empieza mencionando, ok, hijo de Dios, como hijo de Dios, siendo libre, tienes que someterte y ser amoroso hacia el gobierno, porque Dios está en tu corazón y ese Dios en tu corazón se refleja en tu actuar hacia la gente que te rodea. Y entonces menciona, termina el versículo 17 diciendo, honrar a todos, amen a los hermanos. Así que definitivamente un miembro de iglesia, pues no debería ser parte de aquellos movimientos, como lo introducía Pastor, de las redes sociales, de protesta, donde que no, y dale like, y si vamos a contar y vamos a firmar virtualmente para derrocar a X gobierno aquí y allá, porque el Hijo de Dios entiende que su postura es, vamos a someternos, porque pues finalmente Dios está al control de esta historia de la humanidad. Pastor Abraham, parece una locura esto, ¿no? Para muchos, parece una locura, y más en el tiempo en el que estamos viviendo, donde para muchos los gobiernos son opresores, son injustos, son implacables, hacen mal su trabajo, ¿verdad? Y tenemos que reaccionar y unirnos como sociedad para derrocarlos. Este consejo del apóstol Pedro parece una locura, ¿no, Pastor? Sí, Pastor. Yo quisiera leer el 1 Pedro 2, 11 y 12, ¿sí? Es decir, dos versículos anteriores a los sí, que empezamos. Sí. Amados, como extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. O sea, todavía son consejos personales que uno debe poner en práctica, pero añade que somos extranjeros y peregrinos. Es decir, ustedes viven en países, ¿sí?, bajo gobiernos que no son los propios, ¿sí? Y pareciera ser que a veces cuando un gobierno está sobre nuestro país, ¿verdad?, y pone sus leyes opresoras, entonces hay que odiarlos, como los judíos con los romanos, por ejemplo, ¿no? Un judío odiaba a los romanos, por ejemplo, ¿no?, porque los oprimían, y soñaban con la venida del Mesías para que los libertara. Entonces, yo creo que cualquier cristiano judío odiaba a los romanos, por ejemplo. Pero dice Pedro que no sea así. Y dice el versículo 12, mantened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores y al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, no tenían buena reputación, ¿no? Son unos malhechores, son rateros, son malas personas, ¿no? Pero entonces hay que mostrarles que no somos así. Hay que mostrarles que tenemos una manera de pensar diferente y una manera de actuar diferente. Y por eso en el versículo 13 dice, por causa del Señor, estad sumisos a toda autoridad humana, al rey como al gobernador. Así que el primer consejo que da Pedro, para que las demás personas se den cuenta que somos personas especiales y que no somos malhechores, es estar sujetos a las autoridades civiles, ¿no?, a nuestros gobernadores. Y como dijimos, pudiera pensarse que en ese tiempo los cristianos pues odiaran a sus gobernantes, porque eran romanos. Y nosotros sabemos, y es proverbial, la maldad del Imperio Romano, ¿no? Todos los que vivían bajo su territorio sabían que Roma hacía las cosas a la fuerza, ¿sí? Pareciera ser que por hombres caprichosos y ambiciosos se establecían como gobernantes ellos, ¿no? Y si había un brote ahí de que no estaban contentos, ¿verdad? Entonces venía la fuerza y los aplastaba inmediatamente. No dejaba que hubiera brotes de protestas, ¿no? La paz romana, la paz a la fuerza, pero se establecía la paz, ¿no? La tortura sistemática y la crucifixión eran las maneras de cómo ellos castigaban a los delincuentes, ¿no? Y, en fin, pudiéramos pensar que el gobierno romano pues era un gobierno opresor, aunque también tenía cualidades positivas, ¿no? Se dice que el gobierno romano siempre procuró el crecimiento y o sea, creó un ambiente de prosperidad y de crecimiento para las personas. Yo creo que de aquí podemos ver, pastor, que ningún gobierno es perfecto. Tendrá sus cosas positivas, tendrá sus cosas negativas, ¿no? Yo no sé cómo sea el gobierno en el que nos mantenemos todos los que estamos leyendo esta lección, pero no importa cómo sea nuestro gobierno. Dice la Biblia, someteos a toda autoridad humana. El consejo es universal, pastor. Así es, el consejo es para todos, no importa qué país estemos viviendo. El Evangelio es universal, Así es. mundial. ¿Y por qué? Yo diría, ¿por qué? Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por él. Y el siguiente versículo dice, y el que resiste al gobierno, resiste a Dios. Wow. Así que entonces, si queremos estar sometidos a Dios, también hay que someterse a las autoridades. Es un consejo que viene en la palabra de Dios, ¿no? Pastor Gregorio, una locura, ¿no? Así es, definitivamente. ¿Cómo lo ves, pastor? Quisiera explorar algo que aquí el colega acaba de mencionar que me resultó sumamente importante. Ahí en 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Creo que el consejo bíblico es no olvidar que en este mundo estamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos. Me gustó este pasaje que usted utilizó, pastor. Extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, somos una generación, Dios permita, diferente. Somos hijos de Dios. Y hay dos pasajes, un pasaje que quiero compartir y una notita en la introducción de nuestra lección. El pasaje, porque somos extranjeros y peregrinos, una generación diferente, y la lección anterior lo mencionó ya el doctor, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, tened una actitud entre vosotros de ferviente amor. Ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Los errores que puedan estar cometiendo los gobiernos, el amor cubrirá esa multitud de pecados. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos una gente santa. Y la notita, la frase de la lección dice, qué fascinante resulta que Pedro señale a Jesús y a su respuesta ante el maltrato como ejemplo de cómo deberían actuar los cristianos. Porque somos peregrinos, somos de la generación de Cristo Jesús. Entonces, nuestro ejemplo es Jesús, debiera ser, y con esa actitud debiéramos enfrentar al gobierno, a la sociedad en la cual nos toca vivir. Y Jesús fue claro, dad a César lo que es de César. Correcto. Pastor Bocanegra, ¿no es esta una actitud sumisa? ¿No podemos caer en el servilismo con esta actitud? ¿No pueden ser pisoteados nuestros derechos, verdad? Puede decir ahora que tanto se enfatizan los derechos humanos. Al asumir esta actitud como cristianos, ¿no estamos nosotros dejando que nos pisoteen, verdad? Decir, tienes que amar a los gobernantes, tienes que amar a esa gente, el amor es el que debe manifestarse, debemos ser luz. Y además, no solamente eso, dice aquí, el pastor Abraham lo leyó atinadamente en Romanos, que dice que el Señor colocó esas autoridades. O sea, el Señor las colocó y debes respetarlas por eso. Y decíamos, no importa en qué sistema de gobierno te tocó vivir, ¿verdad? Tal vez alguno o más de uno que nos esté viendo diga, ¿Qué locura es esta? Pero eso es lo que la palabra de Dios nos indica, ¿no? Pues pareciera que sí, servilismo, ¿no? Pareciera que como que ese fuera el énfasis. Hay un cantito que es inspirado a partir de un texto que dice, no seas vencido de lo malo, por lo malo, sino que vence con bien el El mal. mal. Y ese texto que se ha convertido en un cantito infantil me vino a la mente ahorita que usted hacía la pregunta, ¿no? Porque normalmente nosotros queremos vencer la opresión Con con reacción reacciones agresivas negativas. o negativas y de protesta. Estoy en contra y sencillamente la idea que el apóstol Pedro, y vaya que lo mencionábamos detrás de cámaras, Pedro, uno diría, ¿Pedro está escribiendo eso? Sí, Pedro. Pero Pedro es el que está escribiendo y dice, no, no, no, no, no, no te pongas de esa manera. Yo en algún momento fui así, tal vez en Pedro sabía, ¿verdad? De sí, reaccionar, de tomar la espada y de exacto, él sabía de todo defenderse. esto, pero él ha vivido en carne propia lo que es encontrarte con Cristo Jesús y permitir que Cristo viva en ti y ahora producto de esa relación, de esa comunión, ahora producto de ese compañerismo, entonces ahora Pedro escribe algo que va totalmente en contra de lo que él era, la personalidad que él representaba. Y ahora entonces él dice, bueno, si nosotros amamos a Cristo y si nosotros amamos lo que él hace por la humanidad, vamos a entender que dentro de lo que él hace por la humanidad es colocar gobernantes y también por ellos Cristo Jesús murió, así que tú tienes que tratarlos con ese amor con que Dios te ha tratado. Ahora, no se trata de servilismo, no. Se trata de vencer lo malo con un buen ejemplo, con el bien. Por supuesto, así como Dios ha puesto gobernantes, ha puesto leyes. Y bendito Dios que tenemos leyes a las cuales podemos recurrir para que se protejan a algunas cuestiones que todavía hoy se pueden proteger. Y no hay nada de malo en ello. Sin embargo, bajo una actitud de amor, ¿no? A mí me llama la atención esa parte de Palabras de Vida del Gran Maestro. En la página 17 dice, si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. Y yo pregunto, ¿Cristo no habrá muerto por X persona que está en el poder? ¿Cristo no habrá muerto por X persona que ejerce autoridad en una rama donde de pronto yo me siento en cierta forma afectado? Y también los quiere salvar. Y también, por supuesto, ¿y a quién va a utilizar Dios para mostrarle su amor? Si todos estamos en la revuelta. Si todos le entramos a las armas y a los gritos y a las luchas, yo creo que nos quiere utilizar a nosotros. Y al utilizarnos, pues quiere hacerlo bajo sus estrategias, no las nuestras. Y por eso las plantea en esta lección. Y entonces, aunque pareciera servilismo, no lo es. Trabajamos con estrategias de astucia, de una sabiduría mayor a la humana. Y cuando se ponen en práctica, yo estoy convencido de que surgen efectos muy bonitos, Positivos. muy positivos. El pastor Abraham lo mencionaba detrás de cámaras, ¿no? Que de pronto, al evaluar un poquito la historia de Roma, podríamos llegar a la conclusión de que en cierto grado y en un buen grado, el cristianismo derrocó el poder romano, porque iba en contra de la filosofía de un cristiano a la filosofía del imperio. Y no fue a través de las armas. Y no fue a través de las armas. Así es, pastor. Pastor Abraham, ¿eso significa que nosotros como cristianos deberíamos ser los primeros en pagar la tenencia, las multas, la Así es. verificación, Así la es. gasolina y los servicios públicos? Así ¿Es es. correcto? Sí. El cristiano es el primero en pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque se mantiene un gobierno que se pone para procurar la paz, para procurar el orden, para procurar la convivencia adecuada, para vivir adecuadamente, ¿no? Un gobierno para eso se pone. Y Dios pone a esos gobernantes con estos principios, que los gobernantes a veces se corrompen y utilizan las leyes para otras cosas, eso es otra No nos cosa. corresponde. Eso no está dentro de los principios que se establecen en la Biblia, ni lo que Dios quiere. Y cada quien pagará por las cosas que hacen. Claro. Pero nosotros, se nos habla a los subordinados, pastor. Primera de Pedro le habla, o nos habla a nosotros, que debemos de ponernos y de respetar toda autoridad, ¿no? A los siervos, por ejemplo, a los trabajadores, también no te andes ahí levantando y haciendo cosas en contra de tu amo, de tu patrón. Siérvele con amor, siérvele con respeto, ¿sí? Entonces, pareciera ser que el cristianismo nos manda a ser un buen subordinado. Aunque nos parezca injusto lo que estamos viviendo, Exacto. porque esas personas Y Dios también eran paga a cada tratadas, quien. claro. ¿Sí? En lo que corresponde a nosotros, hay que pagar todo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Todo hay que darle nosotros. Porque pareciera ser que el cristianismo pregona la igualdad. Pues yo digo que no. Miren, Filipenses capítulo 2, pastor. Dice. Da algunos consejos de cómo hemos de vivir. Y el versículo 3 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. ¿En cuál estás, pastor? Filipenses 2:3. Dos, tres. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. Antes bien, en humildad, considerando a los demás como a superiores a vosotros. Es decir, yo debo de ver a mi hermano, ¿sí?, como superior a mí. Él merece mi respeto. Él merece mi honra. Él merece, ¿sí?, que yo lo tenga en alta estima. Pero esto es recíproco. Si viviéramos eso nada más en la sociedad, en el hogar, en el trabajo o donde sea, ¿sí?, esos son principios divinos. Y todos nos veríamos como superiores. Yo veo superior al pastor, pero el pastor me ve superior a él. Y así. Sería una paz, una tranquilidad y una prosperidad. ¿Sí? Ese es el ideal de Dios. Pero vivimos en una sociedad que no tiene estos principios. Entonces debemos aprender a vivir con estos principios en esta sociedad adversa. Correcto. Y Pastor Gregorio, regularmente decíamos que somos muy dados a ver las cosas solo con la lupa de los errores. No valoramos lo que también trae de beneficios un gobierno, servicios públicos, carreteras, desarrollo, hospitales, situaciones, ¿verdad?, que son de beneficio. Pero regularmente nosotros nos enfocamos siempre con la lupa del error. Así somos los seres humanos, ¿verdad? No valoramos los beneficios de tener un gobierno también, Así es. ¿no es cierto?, y leyes que ellos establecen. ¿Cómo lo ve, pastor? Definitivamente así somos los seres humanos. Es interesante que la Escuela Sabática mencione que en medio de esa actitud, te diríamos, cruel, agresiva del Imperio Romano, la sociedad de aquella época recibió, sin embargo, algunos beneficios, menciona la Escuela Sabática. Y creo que en la actualidad sucede lo mismo. Creo que deberíamos agradecer que en México tenemos paz, ¿sí? No absoluta, no total. Hay tranquilidad. Gracias a Dios tenemos alimentos, tenemos fuentes de trabajo y gloria sea a Dios por ello. Que hubieron esos momentos difíciles y volviendo a la pregunta inicial de servilismo o no, no. Es el ejemplo, vuelvo a lo mismo que Cristo nos dejó. Y tomando en cuenta lo que la Escuela Sabática dice, espero que confirme esta notita. Dice, ningún gobierno es perfecto. Y ciertamente no lo era aquel bajo el que se encontraban Pedro y la iglesia. ¿Qué es lo que debemos aprender nosotros? Dice, lo que podemos aprender de él es que los cristianos debemos esforzarnos por ser buenos ciudadanos, obedeciendo a las leyes del país lo mejor que podamos, aun si el gobierno bajo el cual estamos viviendo sea bueno o sea malo. Finalmente tenemos que recordar, reconocer que no hay ningún gobierno perfecto, Amén. sin importar su filosofía que esté detrás de ellos, que capitalistas, que, en fin, socialistas o de otra naturaleza. Muchas gracias, pastor. Creo que es un muy buen pensamiento para terminar este segmento. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a la segunda parte de esta lección número 4, Relaciones Sociales. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 4, relaciones sociales. Ya hablamos de la primera parte, que tuvo que ver con vivir cristianamente en medio de una sociedad. Y vamos a hablar ahora en cómo vivir cristianamente en medio de nuestras relaciones interpersonales. Y aquí me gustaría introducir lo que dice la carta de Pedro, la primera carta, el capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y si nosotros ligamos ese texto con Efesios 5:23, dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿verdad? Uno de los textos, me parece, más controversiales que muchos hombres toman para decir amén, ¿verdad? Qué bueno que ese texto está así, para que entonces yo pueda dejar claro a mi esposa que ella debe someterse en todo lo que yo diga, ¿verdad? En todo lo que yo quiera hacer con ella, ella me debe obedecer. ¿Eso está diciendo la Biblia, pastores? ¿Eso está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que nos está aconsejando la Biblia referente a la forma como debemos mantener la relación con nuestra esposa o nuestro esposo? Bueno, permítame entonces mencionar que, pues, el texto así dice. Y definitivamente, pastor, cuando como pastores en algún momento lo hemos tratado en el pleno de la iglesia, efectivamente los hombres dicen amén, qué bueno, pero las mujeres se incomodan. Sin embargo, el texto está dentro de un contexto y me gusta continuar con la idea que el pastor Abraham y el pastor Gregorio mencionaba como planteamiento y despegue de la lección. Somos extranjeros. Yo soy colombiano. Cuando llegué a México, y todavía hoy, me ven comer alguna comida tradicional o típica mexicana, sin la famosa salsa del chile, me ven raro. Me dicen, pues, ¿a qué te sabe si no estás comiendo chile? Pues me sabe muy bien, porque en mi cultura, o en mi tierra de donde yo provengo, pues no se acostumbra. Los estándares o la idea de cómo se consume ese alimento es diferente al estándar de aquí. Y definitivamente el estándar de la Biblia, de donde se plantean los ideales de los hijos que pertenecen a una patria diferente, son diferentes a los de la tierra. Y entonces suenan difíciles de aceptar para mujeres, de manera especial en estos textos que usted leyó, porque estamos saturados de unos estándares humanos. Correcto. Donde el hombre, pues, tiene que ser autoritario, y el hombre dice y la mujer hace, y entonces el hombre está en pugna y está en lucha por lograr ese estatus y que todos sus colegas, compañeros lo miren y digan, mira, él no es mandilón, como utilizan la palabra aquí en México, sino que él dirige y manda y su esposa le obedece. Y es muy, ese sí es macho. Ese sí es macho. Por el otro lado está la mujer con su idea de liberación y de igualdad, y yo soy igual, y entonces en su lucha trata de sobrepasar y demostrar su capacidad mental, sus habilidades, su... Puedo hacer todo lo que el hombre hace y hasta mejor. Y hasta mejor, así que yo no me tengo que someter. Incluso llegan a decir, este texto era para la cultura de allá, no para la cultura de aquí. Eso fue escrito allá atrás y es histórico, ¿ok? No, no aplica. Pero el texto es claro, y entonces allí nos lleva a entender que, si bien es cierto, los estándares humanos están a la orden del día y están de moda y se proclaman por todos los medios de comunicación, los estándares bíblicos siguen vigentes y están presentes por la eternidad. Y lo mencionábamos allí mismo en Efesios, ¿no? Que después de mencionar que las mujeres estén sujetas a sus maridos en todos, le dice a los maridos, pero maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Qué fácil sería para una dama someterse a un hombre que la ama y la respeta al grado de que está dispuesto a morir por ella, la sustenta, la sustenta, ama, la cuida, ama, la respira, la respeta, como Cristo protege su iglesia. Exacto, y es que hay que ver a Cristo cómo ama a la iglesia, porque echémosle un ojito a la iglesia del momento cuando Cristo vino. Era una iglesia bonita, perfecta, que le daba su lugar a Cristo. Ni siquiera lo recibió. Ni siquiera lo recibió. ¿Cómo es la iglesia hoy? Y aún así Cristo murió por ella. Entonces a veces el marido dice, no, yo la respeto y la amo mientras ella se someta. ¿Pero es por lo que hizo Cristo? No. Entonces yo creo que el mensaje de esas relaciones interpersonales, empezando en el hogar, es un mensaje para que nosotros reflexionemos. ¿Cuáles son los estándares que guían mi matrimonio? ¿Cuáles son los estándares que me guían a mí como esposo? ¿Los estándares de este mundo o los estándares del mundo al que yo creo que pertenezco? Si yo pertenezco a otro reino, si yo soy extranjero realmente en esta tierra, entonces tengo que olvidar los estándares de esta tierra para ceñir mi vida a los estándares del cielo. Y eso efectivamente va a poner en evidencia a este mundo, al que no pertenecemos, va a poner en evidencia cuán bonito es pertenecer a aquel mundo. Porque imagínense un matrimonio de ese tipo, con esa situación donde el hombre ama a la mujer, donde la mujer respeta al hombre, donde hay ese compañerismo, pues tenemos todas las posibilidades, dice el Ministerio de Curación, maravillosas, si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares, si tan solo queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan corrientes de fuerza vivificante. De nuestros hogares saldrán ríos de sanidad que llevarán vida, belleza, donde hoy por hoy todo es aridez y desolación. Pues nuevamente, Pastor Abraham, Pastor Gregorio, otra aparente locura en una sociedad donde hay una lucha de poderes siempre entre el hombre y la mujer. Permítame mencionar algo o enfatizar algo que el pastor dijo, el contexto. Antes de ese versículo 22. ¿En dónde estamos? Efesios capítulo 5, uh-huh. Donde se leyó las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El texto del amén, ¿no? Sí, el texto del amén dice, y si seguimos leyendo el 23, pareciera ser que ese es el énfasis, uh-huh. Porque el marido es cabeza de la mujer, y a veces ahí nos quedamos, ¿no? Uh-huh. El contexto, 21, someteos unos a otros. Aquí habla en la vida matrimonial de un sometimiento mutuo. Uh-huh. Si ciertamente el marido es cabeza de la mujer, sigue diciendo el versículo 23 en ese contexto, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En los estándares que el pastor mencionaba, no es el estándar humano, porque somos peregrinos, advenedizos en esta tierra, somos gente santa. El estándar, así como Cristo, ese liderazgo, esa cabeza de la mujer, es así como Cristo ama, dirige a su iglesia. Amén. Y San Pablo lo menciona con las siguientes palabras en 1 Corintios, el capítulo 11. Pero quiero que sepáis, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, mismo Jesucristo, y es el ejemplo, se somete, se ha sometido con amor y voluntariamente a los planes que como Dios ellos tuvieron para nosotros. Y en esta idea de sometimiento, Pastor, en ese versículo 21 que usted leyó de Efesios 5, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay otro sometimiento. El sometimiento entre pareja, pero los dos se someten en el temor de Dios. En el temor de Dios, a quien es la cabeza del hogar, que es Cristo Jesús. Pastor Abraham. Pastor, los pastores han hablado acerca de consejos prácticos en la pareja, ¿no? Y son buenos, o sea, es relevante lo que acaba de decir el pastor, es muy especial el sometimiento mutuo. Queremos hacer énfasis en este momento en que estos consejos de 1 de Pedro 3, del 1 en adelante, hablan acerca de un grupo de personas muy específico y muy especiales. Así es. ¿No? De mujeres que tenían esposos no cristianos. Correcto. ¿Sí? Y yo creo que ese tipo de personas, este tipo de mujeres, hay muchas en la iglesia actualmente, en la iglesia adventista. ¿Cuántas hermanas no van solas, solas, con sus hijos a la iglesia? ¿Por qué? Porque no tienen un marido adventista, no tienen un marido cristiano. Entonces, escuchen bien las personas que están en esa, de esa manera. Dice, primero, que no se debe abandonar a los maridos, ¿no? Dice el versículo 1, 1 Pedro 3:1, vosotras, esposas, estás sujetas a vuestros maridos para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Sí? Así que entonces, ¿qué debe hacer una mujer, una hermana de la iglesia que tiene un esposo no cristiano? Tener una conducta intachable. ¿Sí? Como mujer cristiana que es. Sujetarse a su marido. Y ahorita vamos a ver todo lo del sujeto. Ya vimos que los trabajadores deben sujetarse a sus patrones. Que nosotros como ciudadanos hemos de sujetarnos a las autoridades. Y las esposas deben sujetarse a sus maridos. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Eso es importante. ¿Okay? Pero ahorita lo veremos. Pero entonces debemos enfatizar que deben tener una conducta buena y correcta. Sí. ¿Para qué? Para que los esposos sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Imagínense qué poder tiene una conducta cristiana. Que sus esposos, las personas que no creen, van a creer, van a llegar a creer por la conducta de esas mujeres. Y da algunos consejos prácticos, ¿no? Dice en versículo 3, vuestro adorno no sea exterior, con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos, sino interno del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. Entonces, ¿qué deben hacer las esposas? Procurar, antes que el adorno exterior, un carácter afable, amable, sumiso ante sus maridos. Representar a Cristo. Representar a Cristo. Deben ser reflejos del carácter de Cristo Jesús para que sus esposos y otros esposos, ¿verdad?, que ven la conducta de una mujer cristiana, puedan ser convertidos. Yo creo que es especial. Amén. Y definitivamente son conductas de salvación, pastor. Así. Son conductas de salvación, ¿verdad? Una persona... Ahora, es bueno enfatizar esto porque algunas... es bueno enfatizar esto en el contexto correcto. Estamos hablando de mujeres que se hicieron cristianas, el cristianismo llegó a sus vidas y ya estaban casadas. Este consejo se da en ese contexto. Personas que les llegó el evangelio y así las encontró. Y ahora que tenían que tomar una decisión, porque tal vez más de una decía, ¿qué hago ahora? ¿Abandono al marido? ¿Me busco otro? ¿Qué? Y Pedro dice, no, hay que hacer esto. No estamos hablando de un método evangelístico, ¿verdad? Porque algunas personas piensan, ah, me voy a casar con un no cristiano para ganármelo, ¿verdad? Entonces ahora lo voy a hacer. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de personas que ya el evangelio las encontró así, en esa condición, y hay un consejo atinado para ellas. Exactamente. Definitivamente el ser humano, cuando es muy vulnerable y está bajo mucha opresión y necesidad, es muy receptivo al evangelio. En este caso, las mujeres y los esclavos vivían bajo mucha opresión y eran receptivos, y seguramente muchos de ellos fueron los que llenaban mayormente las iglesias. Hoy no hay mucha diferencia. Cuando vamos a nuestras congregaciones, la mayoría son mujeres, son damas, porque están más receptivas, y a ellas es las que les escribe, por supuesto. El apóstol está atendiendo un clamor de las mujeres y dicen, es que no me apoya, no me permite, no me facilita. Y él les dice, no, miren, ¿qué hago? No, su conducta. Y me llama la atención, sin palabras, sin palabras. Muchas veces esto, pues ya le he dicho, pastor, y le he mostrado, y no quiere entender, es terco. Y se enoja la dama contra el esposo. Pero lo que está refiriendo aquí es que nuestra conducta puede hablar más fuerte que nuestras palabras. Lamentablemente, el mundo menciona que los estándares son diferentes, ¿no? Y que nosotros podemos llegar a conquistar más fácilmente convenciendo y hablando mucho. Y la conducta es muy importante. Me llama la atención el énfasis que hace la Biblia, no solo en esta parte de la Biblia, sino en otras, en donde menciona lo importante de buscar la belleza interna. Las señoritas de hoy día se preocupan mucho por la belleza externa, porque son los estándares que le ven del mundo. Y volvemos a decir, somos extranjeros. La belleza pasa, la belleza pasa. El cabello se cae, llegan las arrugas. La belleza física pasa, la moda pasa, pero la belleza interna, esa permanece. Y el libro de Lucasión dice en la página 249, es justo amar la belleza, o sea, no hay nada de malo en que nos vistamos bien, nos arreglemos bien y procuremos vernos bien. Sin embargo, Dios desea que primero amemos y busquemos la belleza superior, la imperecedera. Y entonces lo liga con lo que nosotros estamos dando como ejemplo a los pequeños que crecen en casa. Dice, enséñese entonces a los niños que al abrir la mente a los pensamientos puros y amables, amantes, y al hacer algo útil y amable, se viste con el hermoso atuendo del carácter de Cristo. Ese traje les dará hermosura e influirá para que sean amados aquí, y más adelante será su título de admisión al palacio del rey. Pastor Abraham, Pastor Gregorio, ¿algún comentario más antes de cerrar el segmento? Pastor, si me permite, creo que sería bueno recordar o mencionar que aunque aquí el apóstol está hablando de ese caso especial de hermanas casadas con incrédulos, se aplica a la inversa, a los varones cuando estos están casadas con incrédulas, con mujeres no cristianas. El mismo consejo, la misma actitud, la misma conducta. No, principio. El mismo Sí. principio. A mí me llama la atención que el consejo también es, pone un ejemplo el apóstol Pedro, ¿no? De Sara, que Abraham, a su esposo le llama Señor, es mi Señor. ¿Sí? Y todavía se utiliza en provincia, tal vez, es mi Señor, mi señora, ¿no? Pero eso es recíproco, es mi Señor, pero es mi señora. ¿Sí? Así como que él tiene autoridad sobre mí. Y los dos dicen lo mismo. La mujer dice, mi señor tiene autoridad sobre mí. Y él dice, mi señora tiene autoridad sobre mí. Es una sujeción mutua. Y es bonito vivir en esa sujeción. El que quiere ser feliz en el matrimonio debe ser vulnerable. Ponerse abajito del otro. ¿Sí? Mi señor, mi señora. Y yo creo que es un consejo que está en la Biblia, y si lo seguimos, vamos a ser felices. El que no lo quiera seguir, bueno, cada quien Son va. las consecuencias. Sí, Y los dos sometidos a Cristo. Así ¿verdad? es. Qué maravilla. Vamos a hacer una pausa más y regresaremos a la conclusión de la lección número 4, relaciones sociales. Ya volvemos. Thank you. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestra lección. Vamos al tercer segmento, que es cómo vivir cristianamente en un mundo adverso. El pastor Abraham mencionaba hace un momento, o el pastor Gregorio, ¿hasta dónde? Hemos hablado de sometimiento. Sometimiento a nuestras autoridades gubernamentales. Hemos hablado de sometimiento en la relación matrimonial. Hemos hablado de sometimiento a nuestros empleadores. Pero la pregunta más importante, me parece a mí, para cerrar este segmento o esta lección, Pastor Gregorio, es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde yo debo someterme? Es cuando las leyes, cuando las situaciones son adversas a mis principios, ¿qué pasa? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Hasta dónde, Pastor? Pastor, afortunadamente la palabra de Dios también tiene su consejo, su principio para estas situaciones. Y la lección lo señala, y nos pareciera hasta medio contradictorio. Mientras San Pedro y San Pablo, porque San Pablo coincide con lo que dice Pedro, dice, someteos, obedeced, dar tributo, este tiene su límite. Y ese límite es bien preciso en la experiencia de los apóstoles ahí en Hechos 5, 27 al 32, como señala la Escritura. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las circunstancias, las leyes nos orillen y éstas vayan en contra de la voluntad clara de nuestro Dios, Dios permita que como cristianos, como peregrinos en esta tierra, estemos de parte de Cristo Jesús. Necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quisiera señalar algo más, pastor. Sí, pastor. En la parte del domingo hay una frase de advertencia para nosotros. Y lo voy a leer así textual. Sí. Apocalipsis 13 habla acerca de un tiempo en el que obedecer a los poderes políticos significará desobedecer a Dios. En tal caso, Dios permita que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Correcto, correcto. Llegará el momento, Pastor Abraham. Sí, Pastor, yo creo que es importante lo que dice el Pastor Gregorio. Llegará un momento en que las leyes humanas tratarán de imponerse aún sobre los principios de Dios. Uh-huh. Y ahí es donde el cristiano debe de pronunciar estas palabras que pronunció Pedro. Es menester, es necesario, es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que venga lo que venga. ¿No? Por eso el pastor dijo una advertencia, ¿no? En un son de advertencia. Y si nos toca vivir eso, Dios quiera que tengamos la fortaleza para poner este principio, sobre todo, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No? Ahora, pastor, estamos en una sociedad, ya dijimos, adversa. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos? Ya dijimos que nos debemos de someter. Sometimiento a las autoridades, sometimiento a los patrones, ¿verdad? Entonces, nada más agachar la cabeza y ya, y dejar que las cosas continúen. ¿Qué posición debe tener el cristiano ante estas cosas, ¿no? Yo creo que la posición del cristiano pastor, en base a lo que se lee en la Biblia y en la lección de escuela sabática, es que debemos procurar cambios sociales, sin duda alguna, ¿no? El cristiano es un agente de cambios y de cambios sociales. Dice la parte del viernes, pastor, en la última nota, a mitad de la nota, dice: cuando se trata de asuntos morales, los cristianos han estado y deberían seguir estando involucrados en promover legalmente la clase de cambios sociales que reflejen los valores y las enseñanzas de Jesús. ¿Qué debemos utilizar? Debemos de promover legalmente. Todo lo que se nos permite legalmente hacerlo para promover cambios, lo debemos de hacer. Por eso a veces las iglesias promovemos, formamos, ¿verdad?, actividades que promueven los asuntos morales que la iglesia y que la sociedad debe tener. No hemos de ser unos agentes pasivos. Creo que podemos promover los cambios. Esa es una. A través de los asuntos legales, promover cambios sociales. Pero más que eso, yo creo que una vida de acuerdo a los principios divinos es un poder que la sociedad va a recibir y que también de esa manera creo que es la mejor manera de promover un cambio en la sociedad, viviendo conforme a los principios que Dios nos da. Gracias, pastor. Me gusta esa manera. No es pasivamente, bueno, ya me someto y ya. Es promotores de cambio, pero con vidas de testimonio, transformadas por Cristo. Pastor Bocanegra. Definitivamente el apóstol Pedro fue el escritor de las cartas universales, 1 Pedro 2, 3, donde dice debemos sujetarnos, debemos hacer caso a las autoridades. Se profundizaba con Romanos, en donde Pablo dice las autoridades son puestas por Dios. Sin embargo, encontramos ese episodio en donde al parecer las cosas se contradicen, porque el que está diciendo en 1 Pedro 2, 13 al 17 que nos sometamos a las autoridades, tiene un episodio con su compañero Juan en donde los toman presos, los interrogan y le dan la advertencia de que no sigan predicando y los sueltan. Y lo que hacen inmediatamente que lo sueltan es predicar. Entonces, ¿por qué no se somete? Bueno, sencillamente porque es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es ahí donde entra todo lo que hemos estado hablando. En el caso de las mujeres casadas, sométanse, y los esposos sométanse a sus mujeres sométanse a sus maridos. Pero dice, en el Señor. En el Señor, y es ahí donde viene ese apartado, en el momento en que la sujeción que se está exigiendo no está de acuerdo a la voluntad del Señor, a los principios del reino al que pertenecemos, entonces será el momento necesario para hacer caso primero a Dios antes que a los hombres, porque Jeremías 31:33 dice que el propósito de Dios es dar la ley en la mente de su pueblo y escribirla en su corazón. Y entonces yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Los que tienen la ley, dice Testimonios para la Iglesia, los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios antes que a los hombres y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. También menciona que nosotros deberíamos llevarnos por un así, dice Jehová. No así dice la iglesia o así dice el Estado, sino un así dice Jehová. Y entonces cito esta parte de Hechos de los Apóstoles hablando de ese episodio. Dice, la palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Y viendo el ejemplo de Cristo, Cristo nunca procuró paz transigiendo con el mal. Entonces, considero que nuestras acciones y nuestro vivir cristianamente dentro de una sociedad, nuestro vivir cristiano en las relaciones interpersonales y cuando llegue el momento, nuestro vivir cristiano en un mundo de adversidad, deberá ser guiado siempre por la palabra de Dios y el hasta dónde es cuando entonces la corona de Cristo quiera ser rebajada y pisoteada para obedecer la voluntad o las diademas humanas, ¿no? Amén. ¿Qué lección les parece? Ha sido una lección suculenta, ¿verdad? Muy reflexiva y una lección con mucho contenido. Hemos llegado al final de nuestra lección, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero no queremos despedirnos sin antes dirigir palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Vamos a comenzar con el pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor. ¿Cuál es el límite de la sujeción que debemos tener? Ya hemos dicho, ¿no? Los principios divinos, la ley de Dios. Cuando las órdenes, cuando las leyes, las normas del ser humano quieran ponerse sobre la ley de Dios, es cuando nosotros ahí ya no tenemos esa Ese consejo ya no hay que sujetarse a eso, hay que sujetarse siempre a los principios divinos por sobre todas las cosas. Y creo que la sujeción es buena. ¿Por qué? Porque al sujetarnos seguiremos el ejemplo de Cristo Jesús, que se sujetó a todo aquí en la tierra. Fue un buen ser humano, un buen ciudadano. Gracias, Pastor Abraham, por haber estado con nosotros. Pastor Gregorio. Gracias, Pastor. Me quedo con lo que mencionamos al principio. El versículo de memoria y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y coincido con el autor de la Escuela Sabática en esa frase. Qué fascinante que Pedro señalase a Jesús y a su respuesta ante el maltrato como ejemplo de cómo deberíamos actuar los cristianos frente al gobierno, frente a la sociedad, en el hogar. Me quedo con ello. Muchas gracias, Pastor. Apreciamos mucho que haya estado con nosotros. Pastor Bocanegra. Sí, quiero continuar la idea del Pastor Gregorio, donde menciona el amor como la estrategia para someternos y para conducirnos. ¿Y en dónde está encarnado el amor? En Cristo. Cristo es ese amor. Y definitivamente, ahorita, aquí en el ahora y en el presente, si Cristo vive en nuestro corazón, nos someteremos a las autoridades y viviremos socialmente unas vidas ejemplares que van a marcar o van a transformar nuestro entorno. Pero tomando también esa parte, yo quiero llevar a la reflexión a todos los que nos puedan observar y escuchar, y es cuando llegue el momento en que tengamos que obedecer a Dios antes que a los hombres, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Aprendamos ahora que es el amor lo que nos lleva a una vida social adecuada. Fue lo que hizo ese cambio en Pedro y es lo que tiene que hacer el cambio en nosotros. El amor es Cristo Jesús. Acudamos a la Biblia, porque en un día, tal vez no muy lejano, tendremos que enfrentar adversidad. Y solo si estamos llenos de ese amor, de ese Cristo, a través de la Biblia, podremos resistir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con la última parte de la cita del viernes. Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer estas últimas, cualesquiera sean las circunstancias o las consecuencias. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles, que podamos someternos en el temor de Dios en todas las relaciones, pero sobre todo estemos dispuestos a mantenernos firmes y fieles cuando las situaciones vengan adversas a nuestra fe y podamos darle la gloria a nuestro Dios. Los esperamos la próxima semana en un repaso con más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos los que nos miran. Hasta el próximo.